Acabamos el Gran Premio de Francia con la categoría reina, la categoría en MotoGP. La pista seguía en las mismas condiciones que en las carreras anteriores. En el warm-up previo a la carrera no hubo un dominador claro, lo cual dejaba la sensación de que este Gran Premio, con la lluvia, lo podía ganar cualquiera. Así arrancó la carrera, con una buena salida de Pedrosa, Stoner y Lorenzo, que se pusieron en las tres primeras posiciones. Lorenzo no tardó mucho en superarlos y ponerse primero, marcando un espectacular ritmo que le hizo escaparse. Las dos Honda oficiales luchaban entre ellos y Stoner superó a Pedrosa, que se quedó luchando con Valentino Rossi por la tercera y cuarta posición. Dovizioso y Crutchlow también adelantaron a Pedrosa, que no conseguía tener un buen ritmo con la pista mojada. Lorenzo seguía marcando vuelta rápida y vuelta a vuelta sacaba más y más diferencia a sus perseguidores. Rossi se pegó a Stoner y a ellos también se juntaron las dos Yamaha del equipo Tech 3. Crutchlow y Dovizioso y Rossi luchaban entre ellos. Stoner se escapó del grupo y empezó a marcar vueltas rápidas y a recortar la diferencia que Lorenzo le llevaba hasta dejarla en 2 segundos y medio. Pero Lorenzo volvió a marcar un gran ritmo y a distanciarse a más de 7 segundos. Crutchlow cayó cuando iba detrás de Rossi y Dovizioso y cuando volvió a pista lo hizo en la octava plaza. Rossi se deshizo de Dovizioso, que poco después se fue al suelo. Valentino se fue por Stoner y a dos vueltas del final empezó una bonita lucha entre ellos, pasándose el uno al otro en varias ocasiones. Esta lucha la ganó el Doctor, que se llevó el segundo puesto. El podio de MotoGP fue para Jorge Lorenzo primero, Valentino Rossi segundo y Casey Stoner tercero. El mejor de las CRT fue James Ellison en la 11ª posición. El mundial, tras la cuarta carrera, queda así: Jorge Lorenzo, 90 puntos. Segundo, Casey Stoner, 82 puntos. Tercero, Dani Pedrosa, 65 puntos. Cuarto, Carl Crutchlow, 45 puntos. Y quinto, Andrea Dovizioso, 44 puntos. Y hasta aquí el Paddock Club de hoy. La próxima semana estaremos con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Hasta entonces, un saludo, amigos.